siempre. Yo la guardo en un cofre de marfil. El perfume de sus pétalos marchitos despertó en mí el amor y una dulce pasión que nunca había sentido. Varios años han pasado desde el día que encontré esa flor en tu jardín. Yo la beso, la adoro y la venero, tratando de algún día poder tener su amor. Tratando de alcanzar.